FM Amanecer 102.7. Por eso, hacía falta. Dos minutitos para la hora 8 en la República Argentina de este martes 22 de marzo. La pasada semana fuimos compartiendo varios aspectos de lo que fue Expo Agro, tanto de las empresas locales allí presentes. 25 empresas nuevejulienses que fueron parte de Expo Agro 2022. Creo que nunca se dio una presencia tan fuerte como la que tuvo este Expo Agro 2022 para lo que fue la presencia nuevejulense. Pero no les quiero hablar de eso ahora, les quiero hablar cuando conjunto con el pool de periodistas visitamos el stand de Lima Grain. Lima Grain es una compañía perteneciente a una cooperativa de productores franceses con muchos años de investigación y una participación en el mercado de trigo muy importante, pero además todo lo que tiene que ver con hortalizas, verduras. Esta empresa francesa tiene mucho trabajo, mucha investigación. En la Argentina llega de la mano de Sursen, compañía argentina radicada en Pergamino, que adquirió y es de donde tiene sus bases Lima Grain Argentina. Vamos a dialogar con Tomás Reinal, gerente de marketing de la empresa, quien nos cuenta algunos detalles luego de una presentación que se dio por parte del CEO de la compañía en la Argentina. Dialogamos con Reinal, quien nos cuenta algunos detalles para algunas regiones en cuanto a materiales de esta compañía. Hablamos de Lima Grain. Hola Tomás, ¿cómo te va? Es un gusto volver a encontrarte después de 2 años. Y bueno, Lima Grain está lanzando algunos nuevos materiales. Así es, Horacio. Bueno, un gusto tenerte acá. Es un gusto para nosotros estar de vuelta en Expo Agro. Estamos muy entusiasmados. Fueron muy largos estos 2 años, pero bueno, acá llegamos con más novedades. Y especialmente para tu zona, Horacio. Nosotros tenemos bastante sangre en esa para esos lados. Bueno, lo que quiero decir con esto es que nuestros híbridos de maíz se adaptan muy bien a esa zona. De hecho, los parentales de esos híbridos se adaptan mejor aún. Por eso tenemos la mayor parte de nuestra producción de híbridos en esa zona. Y bueno, así que para maíz estamos con el material, el Sursem 6620, en sus dos tecnologías, BT Triple Pro y MGRR. Y bueno, es el mejor material para la zona tuya, ¿no? Después te comento también acerca de trigo, que tenemos un muy lindo lanzamiento, LG Moro. Es un ciclo intermedio de alto potencial de rendimiento, con muy buen comportamiento sanitario. Entendemos que ese segmento del mercado es el más buscado, ¿sí? El de rendimiento con buen comportamiento, así que creo que va a ser un muy lindo material para probarlo no solamente en el sudeste y sudoeste del país, sino en la zona central y ya animándonos también a ir un poquito más hacia el norte. Déjame seguir con Girasol, porque es la vedette hoy. Lima Grain es un semillero europeo. Ustedes bien saben que, bueno, en la zona de Ucrania, de Rusia, con todos los problemas que pueden existir hoy, pero bueno, mismo el resto de Europa se produce 2/3 partes del girasol en el mundo. Bueno, ustedes imaginarán la disponibilidad de genética que tenemos para trabajar en girasol en Argentina. Bueno, esa genética está disponible en Argentina desde hace más de 10 años, trabajando en los programas de investigación, y bueno, hoy ya podemos tener en nuestro portfolio materiales para todos los segmentos. Estamos trabajando con el LG 5760 CL, ¿sí? La tecnología Clearfield, muy buscada en casi todo el país. También tenemos materiales convencionales para el norte. El 5710 es un híbrido que se está destacando muchísimo, con excelente comportamiento sanitario. Hoy Fomopsis es una gran amenaza, se está viendo mucho en todo el país y estamos viendo que nuestros híbridos se destacan en esa enfermedad. Entonces es muy importante, obviamente los estamos observando. Fomopsis es una enfermedad que salió con mucha agresividad este año, con distintas, posiblemente distintas razas, si es correcto decirlo así, pero estamos viendo buen comportamiento y eso es muy importante para nosotros. Horacio, sí. No, Tomás, algo que es endémico, que son las malezas, que se controlan y no se erradican, y se está trabajando en materiales que favorecen el control de malezas. Sí, eso es importante. Lo que tengo para decirte, Horacio, ahí, que Limagrain a nivel mundial tiene total acceso a biotecnología. Para nosotros eso es crítico. Trabajamos conjuntamente con las empresas que brindan biotecnología y es clave los convenios que tenemos con ellos. Entonces, hoy lo principal que tengo para decirte en ese sentido, no solamente te hablo de maleza, sino de insectos, ¿no? Déjame ampliarlo. Entonces, para Limagrain, hoy en maíz, estar trabajando con biotecnología víptera es importantísimo. A nosotros nos permitió expandir nuestra frontera hacia el norte, hacia el NOA y NEA. Hemos expandido nuestro programa de investigación hacia esa región y bueno, ya me animo a decir que pudimos lanzar nuestros primeros híbridos, no todavía con tecnología, sí, uno con tecnología víptero, el 3680, pero se vienen más de esos híbridos, mejor adaptados, con mejor comportamiento a las amenazas en esa zona de insectos y de malezas, así que venimos muy bien posicionados para eso y va a haber más novedades pronto. Tomás, para lo que es el 9 de julio, el oeste de la provincia de Buenos Aires, Bolívar, digamos, ¿cuáles son los materiales recomendados en soja, maíz, girasol y, claro, por cierto, para esta próxima campaña, trigo? Bueno, gracias, bienvenido también al stand del EG. Déjame decir que el oeste es una zona muy interesante para los productos de Limagrain. ¿Por qué? Históricamente el programa nuestro se destaca por la estabilidad de sus materiales, ¿sí? En todos los cultivos, tanto en maíz, en girasol, en trigo, en soja. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos alto potencial de rendimiento. Por ahí, cuando estamos en un año excelente, en la mejor zona núcleo, bueno, pueden encontrarse algunas diferencias de rendimiento con los demás híbridos y es normal que eso suceda. Ahora, lo que nosotros buscamos es ampliar esa frontera. Nosotros trabajamos para todo el país y cuando pensamos en nuestro programa, estamos pensando en ese sentido. Entonces, yendo hacia el oeste, se destaca la estabilidad en girasol del 50-760 CL, si es que buscan tecnología Clearfield, en 50-710 en convencional. Después, en maíz, tenemos un nuevo híbrido para tardía, que es algo que está creciendo mucho en el oeste, en el sur de Córdoba, ¿sí? Primordial, entonces, en tecnología víptera, ¿no? Entonces, el 30-680 es un material muy estable y que lo recomendamos muy para esa zona. También, bueno, venimos trabajando con el 6620, ¿sí? Y el 566, que ya han demostrado buen comportamiento en esa zona, así que también los recomendamos y en distintas tecnologías.